querido amor. Largos son los días si tú no estás, y el verano lluvioso acompaña mi llorar. Comprendí de que vivo por ti. Oh, querido amor, mi querido amor, donde tú estás, quisiera volar y decirte que nada de este mundo amo más, más que a ti, que eres parte de mí. Ella olvidará y no te dará su razón. Y el verano lluvioso